Atlántida, el continente perdido, año 1961, película. En esta película del siglo XX, año 1961, que está en YouTube, ya se mostraba cómo se convertía a humanos, en animales obedientes, para trabajo forzado. La ciencia ficción y la realidad, no están tan separadas ideológicamente y a veces, para bien o mal, en la vida real. Por eso, es que este viejo razonamiento, incentivó la creación de robots y máquinas, que hicieran todo aquello, que fuera considerado, contrario a los derechos humanos, derechos basados en el interés de una mayoría mundial. Es una película recomendada, para analizar el cómo se ven las cosas, a mediados del siglo XX. También te recomiendo, la documental, Terrícolas, año 2005, audio latino, en YouTube. Después que la veas, verás que los mensajes al espacio, llevados por las ondas Voyager, solo fueron anzuelos, disfrazados de amistad y felicidad. Ellos lo saben, aunque no lo creas, conocen bien a la especie humana, humanos depredadores conscientes inteligentes, clase 1. No tenés obligación de aceptar ideas, creencias, religiones, o palabras ajenas, tenés por suerte, el poder de pensar y razonar, investigar, leer, escuchar, ver, experimentar, a tu nivel intelectual obviamente y posibilidades, nivel de conocimiento, que siempre podrá seguir evolucionando y creciendo, trayéndote muchas alegrías y decepciones, tanto personales, como de otro tipo. Libera tu mente, y observa el universo, y pregúntate, ¿qué es real y qué no? Así que tenés para usar la lógica más pura, dos videos en línea, Atlántida, el continente perdido, año 1961, y la documental, Terrícolas, año 2005, audio latino. Los saludos y mensajes de las ondas Voyager, que viajan eternamente por el universo, también están en YouTube. Todo lo que logres aprender y ver de nuevo, recuerda esto, es solo para vos. I still believe in your eyes. I just don't care what you've done in your life. Baby, I'll always be here by your side. Don't leave me waiting too long, please come by I. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I will live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Touch that song for me, Sam. Thank you. DJ Alex Rademacher, Techno Quatro Ever, FMI.